Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a la salud de la mujer argentina y oriental. Aquí tenemos, actúe correctamente ante una intoxicación. Son varias enfermedades, ¿eh? Sí. Nosotros le damos la solución a las enfermedades que están en esta lista. Y usted se ahorra tener que ir al médico. No sé si se ahorra, pero... Sí. Se ahorra prepaga, se ahorra el médico, los medicamentos mismo. No, por porque ahí acá necesita. Le damos remedios caseros que son los mejores. La mente es el mejor remedio. Sí. Vos pensás, me voy a curar y chao. Pero si una está intoxicada. Bueno, una vamos a ver qué pasa con la intoxicación. Sí. Qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿sí? Las intoxicaciones pueden ser provocadas por productos tóxicos. Mirá vos. Bueno, sí. Dice el filósofo que... Como por ejemplo, insecticidas. Sí. Detergentes. Medicamentos. Ahí está. Sí. Una razón de más para no llamar al médico. Alimentos en mal estado. Tiene una emergencia, doctor. ¿Eh? Una emergencia, sí, doctor. Un momentito. A ver. ¿Hola? Una persona intoxicada. Sí. En este momento se está comunicando con usted. Sí, sí. Bien. Ajá. Dice que, efectivamente, que ha comido pescado. ¿Qué tal, doctor? Contamos con el doctor Patricio Finocchietto. Sí, buenas noches. Que nos asesora. Un oyente acaba de ingerir pescado. Ah, el pescado es traicionero. En estado de descomposición. Sí, le digo que no haga nada directamente. No, doctor, ¿cuánto tarda el pescado en descomponerse? No, si se rompe la cadena de frío también, porque si usted... Ah, bueno, no la haga complicada. Esta muchacha se está muriendo, que llamó recién. Dígale algo, que incluso si ya no hay nada que hacer, como yo creo, porque pescado de más de 3 días te lo comiste, fuiste. Y sí. ¿Cuánto aguanta? Doctor. Dígalo antes de que se muera. No se va a morir. Tiene que visitar una clínica, no un hospital visita, que tenga. Va a ir a visitar a los parientes. Va a salir de visita, se está muriendo. ¿Qué tal? Pasaba por acá. Cae redonda. No, pero... A mí me viene a visitar un moribundo, yo ni le abro. ¿No conviene más que la visiten los parientes a ella? Claro. No, pero incluso tiene que después ser... que se muera. A un médico, señora. Señor, no sé. No, es una señora la que llamó. No, creí que me refería a usted. No, nosotros somos los especialistas. Nosotros en esta sección justamente tratamos de prescindir del médico. ¿Por qué no le da un consejo así que haga algo en su casa? Por ejemplo, que meta los dedos en el enchufe y por ahí, qué sé yo. Sí, humita, intoxicación no se va a morir. Bueno, sí, tiene que. Primero tenemos que saber los síntomas de la señora. Por ejemplo, ¿tiene síntomas de restricción? No. ¿O de expulsión? ¿De qué? Siente que se está muriendo, ¿no? Bueno, pero... Uno cuando se muere, ¿no está? A ver, ¿me estoy restringiendo o expandiendo? ¿Qué sé yo, no? Digo, ¿tiene vómitos o tiene constipación? Por favor, estamos al aire, señor. ¡Pero estamos al aire! ¿Pero qué quiere? ¿Cómo se lo quiere que se estamos comiendo aquí unos maní con chocolate que nos han regalado y usted me habla de vómito. Ubíquese, doctor. Ubíquese. Bueno. Por favor. Dice, en muchos casos se puede recurrir a una curación... casera. Ahí está. Y dice, y luego ir al centro. ¿Al centro? No, al centro. Sí, sí. ¿Al centro? Ah, sanitario. No, tiene razón, al centro es asistencial. Al centro asistencial. Me pareció raro que justo termina de curarse, casi se muere y va a ir al centro. Y a pasear. Claro. Si podría se ser. Si usted sabe qué sustancia y qué cantidad se comió. Es muy importante eso. Y uno en general lo sabe, pero por ahí se lo niega. Es probable que en la etiqueta esté indicado el antídoto. Sí, lo por que ejemplo, pasa... en la etiqueta del pescado, de 5 días, está... pero vienen sin etiqueta. No, el pescado viene sin etiqueta. El pescado sí. Ahora, si usted se pone a leer, por ejemplo, las instrucciones y pormenores de todos los textos que traen los insecticidas... Ah, parece mentira. Sí. Pero ¿cómo le se muere a la mitad, ahí sí, porque el texto si es... Si yo me leí entero la lata de Flea... Ah, sí. Sí. ¿La leyó toda? ¿Logró terminar? La leí toda. ¿Cómo termina? Porque nunca llegué al final. Termina que los mosquitos mueren. Se mueren todos los insectos. Doctor, las moscas y los mosquitos mueren al final, sí. De todas maneras, doctor, nuestra paciente no le ha puesto insecticida al pescado. No, pero sería usted así no grave. Se puede... quizás se está intoxicando y no se da cuenta. ¿Quién? Usted, no cualquiera. No se da cuenta de qué, perdón. No de que se está intoxicando. ¿Cómo? bueno, me... Ah, sí, no. Bueno. No, no me doy cuenta. Bueno, entonces, ¿y cómo sabe que no se da cuenta? ¿Cómo porque se da cuenta? Porque usted, por ejemplo, se equivoca y mete la lavandina, o no se equivoca, su mujer pone la lavandina en una botella de anís ocho hermanos. Y usted viene tranquilamente y dice, me voy a tomar así nomás, como viene, como desayuno, un vaso repleto de anís ocho hermanos. Sí. Se lo manda, vio, uno a la mañana no distingue mucho un gusto de otro. Me dice, anoche debo haber comido algo con gusto a lavandina, dice. Y se va. Es probable... Está esperando el colectivo y se muere. Es probable que su mujer haya hecho a propósito eso. Pues hay muchas mujeres que lo hacen a propósito. Y antes había fábricas que lo hacían a propósito. Que envasaban la lavandina en botellas de anís ocho hermanos y de ginebra Bols. Ah. Ahora se prohibió eso. Bueno, no sé, acá los orientales no se acuerdan, pero las señoras argentinas, ¿se acuerdan? La lavandina venía en botellas de anís ocho hermanos. Bueno, también hay gente que se ha intoxicado con anís ocho hermanos sin lavandina, discúlpeme. Bueno, un vaso en ayunas de anís ocho hermanos te hace un efecto que no sé si no es preferible un vaso de lavandina. Yo me inclino por la lavandina, le digo. Me han dicho, doctor, que la borrachera de anís es de las peores, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. No, pero ¿cómo? Ah, sí, sí. ¿Usted me está preguntando o está afirmando? Estoy afirmando, calculando que usted me va a decir que sí. ¿Cuál es el peor, digamos, la peor bebida para alcoholizarse? No, lo peor para alcoholizarse es ingerir aire. El aire. O sea, respirar. Usted dice respirar hace mal. No, señor, con la bebida alcohólica. Si usted es de esos que toma la sopa haciendo ruido... Pero la bebida alcohólica, sí, la bebida alcohólica... Si la toma... Respiro, mientras tomo, respiro. No. Que no se puede. No. Pero si la toma... No, haciendo... Usted se emborracha por eso, ¿eh? Pensar que todo lo que decían de uno... Claro, todo borracho, ¿cómo te gusta esto? Y no, era el aire. No, señor. Es el aire. Yo, le fermenta de otra manera. Y hay muchos que, cuando siente que se va a emborrachar, van a tomar aire. Es peor. Es peor. Lo mejor es tomarse otro trago. No, señor. Si usted, mientras ingiere el alcohol, sí, hace... Pero usted es un asqueroso. Además de borracho. Doctor, le fermenta más. Y hay el borracho que es borracho vocacional, ya, porque le interesa, sí, sí, más ser borracho que tomar. ¿Vocacional o profesional, dice usted? No, ya, vocacional. El, sí, profesional, sí, es otra cosa. Claro. Ahora, el vocacional es antes borracho que gustoso del alcohol, digamos. Pero usted no está contestando a la pregunta del señor, discúlpeme. ¿Qué me pregunta? ¿La bebida alcohólica? ¿Cuál es la peor bebida? Yo ya le dije que es el anís. Claro, usted a mí no me puede dijeron mentir. Que usted se emborracha con anís y empieza a tener una cosa ahí. No, usted se tiene vuelve que... loco, es capaz de cometer un crimen. ¿Qué no? Sí, el señor. Crimen lo puede cometer. ¿Cómo? Eso no me lo discuta a mí, porque yo conocemos un muchacho en el barrio. Sí. Que también... También, que había tomado anís ocho hermanos. Que un día se emborrachó con anís de los ocho hermanos. Con pastillas de anís. ¿Eh? Sí. Se tomaba un anís, pedía una botella de anís ocho hermanos y un paquete de pastillas de RF de anís. Y le daba una copa, una pastilla. La pastilla para sacarse el gusto. Siempre, loco del anís. Venía y decía, mozo, dos aníes. Anises. No, señor. No. Aníes. Ahora, si quieres ver, ser feliz como tú dices. Sí. No analíes, muchacho. No analíes. Bueno, y un día se emborrachó con anís y salió a la calle desconcertado, ¿no? Salió a la calle enfurecido. Uh-huh. Y vio un muchacho ahí que estaba parado en la esquina, esperando el colectivo, y lo mató. Sí. ¿Lo mató? Lo mató, era del barrio. Sí, pero no por el anís, no, señor. Sí, ¿cómo que no? ¿Por qué? ¿Qué acababa de tomar? ¿Pero qué tiene como que Maltina ver? No, un anís había tomado. Concretamente, el señor levanta la mano para parar el colectivo, y este muchacho piensa que lo está atacando. Claro. Y se defiende matándolo. Dice, ¿qué me levantás la mano? Y dice, a mí nadie me levanta la mano. Y ahí nomás sacó una fariñera que tenía y le metió 14 puñaladas. Una atrás, sí, de la otra. Todo por tomar el anís ocho hermanos. Una puñalada, una pastilla. Sí, sí, sí. Y así. Mire, la verdad que esa persona seguramente tenía inclinaciones homicidas. Apa. ¿Quién, el que paró el colectivo? No. No, señor. Ser un muchacho... Normal, iba al trabajo. No, digo, el anisado. Ah, ese no sé. Sí, ¿cómo que no sabe, señor? ¿Cómo inclinaciones? Le estoy diciendo que se tomó una botella de anís, ocho hermanos, ¿para qué necesita? Encima, quiere ponerle inclinaciones homicidas. Pero sí, sáquele. Hubiera matado a tres o cuatro, por lo menos. Sáquele el anís. Sí. Igual lo hubiera matado no, a... No, señor. Porque yo me acuerdo un día que lo vi, que no había tomado anís. Sí. Y le juro, no mató a nadie. Bueno, pero... No mató a nadie, estaba conmigo. Así como lo estoy viendo usted. Pero eso está bien. Estuvo ahí como tres horas, nada. ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Dijo, ¿qué fue? Se fue a la casa. Yo no vi que haya matado a bueno, nadie. Bueno, pero el asesino... ¿Quiere decir? ¿Qué quiere decir? No quiere decir nada. ¿Cómo? Quiere decir que en cuanto tomó anís, chao, mató. Mató, loco. No, señor, no hay nada en el anís... ¿Cómo que no? Que propenda el homicidio. ¿Qué le acabo de contar? Pero no comprueba nada eso que usted dijo. También esa persona... Yo soy muy amigo de una persona que trabaja en el hospital Pirovano. ¿Y qué tiene? ¿Qué le dijo? Es el bufetero. Y bueno, y pero... me contó la cantidad de casos de crímenes. ¿Y qué? Mejor, convendría que trabajara en la comisaría, ¿no? Sí. No, bueno, pero trabajaba en la comisaría este muchacho, era bufetero de la comisaría. ¿Y crímenes cometidos? Y crímenes cometidos en la solo en la comisaría 35, ¿eh? Ajá. Cometidos por personas que habían ingerido una botella de anís. ¿Cuántos casos? Ninguno. Y entonces, señor, que no comprueba nada. Le estoy diciendo para que vea que yo también estoy abierto. ¿Pero abierto a qué? Admito que a la crítica, puede haber discusión. Sectores de la capital, así ponerle en Núñez, Saavedra, donde por ahí no se cometan tantos crímenes. O no se toma tanto anís. Por asunto de anís. No, pero no hay un asunto. Lo que no quiere decir que no sea la principal causa de muerte en el bajo fondo. No, señor, no hay un asunto de anís. Uno no toma anís... Y le surgen ganas de matar a alguien, fabricante nada más, pero no a otro. Además que cuando uno quiere matar a alguien, para darse ánimos, ¿qué toma? ¿Qué, anís? ¿De qué? No, le pregunté. Ahí está, doctor. Ahí está. ¿Qué es lo primero que se le ocurrió? Anís, ¿no es cierto? No, pero señor... Porque ya es la tradición. ¿Y usted incluso estudió? Médicos que han hecho la siguiente experiencia. Le dan placebo, que es un anís. No. En vez de darle anís de los ocho hermanos, le dan alguna cosa así parecida. Le dicen que es anís y el tipo sale y mata igual. Qué raro. O por lo menos hace como que mata. Bueno, usted recomienda... Yo no sé cómo las autoridades, etcétera. ¿Usted recomienda, doctor, que se prohíba el expendio de anís? Sí. No, la verdad que no. O sea, ley seca, para usted conviene... prohibir el consumo de anís o directamente, para no andar perdiendo tiempo escribiendo de más. ¿Qué? Todas las bebidas alcohólicas. No, espere un poco. Bueno, me parece muy bien. No, pero espere. Ya estoy harto de borracho. Sí, señor, el alcohol es perjudicial para la salud. No me diga. Sí, señor. Pero nunca lo hubiera pensado. Pero bueno. Yo he leído los paquetes de cigarrillo, eso. Sí, dice que el fumar. Dice, no, el alcohol. Los paquetes de cigarrillos, creo que se equivocaron. Dice, el alcohol es perjudicial para la salud. Menos mal, digo, yo me fumo todo. Y en las etiquetas de... No, señor. De Grappa Chisotti dice... ¿Qué dice? El tabaco es perjudicial para la salud. No, puso mal las etiquetas. Hay un error parece de etiqueta. Parece mentira, señor. ¿Eh? ¿Qué parece dice, mentira? ¿Cuánta qué? Gente muere por culpa de una etiqueta mal puesta? Señor, le dicen, beba con moderación. Si usted bebe... Con moderación, Jiménez, una amiga paraguaya. Bueno, entonces, esta vez lo dicho, el doctor Finocchietto confirma que el anís produce impulsos... No ha confirmado asesino, nada. ...y que hay que, evidentemente, estábamos prohibir hablando de intoxicación. El consumo de alcohol y de cualquier otra bebida. Muy bien, doctor, gracias. Gracias, no, ¿cómo doctor. Gracias, señor, estamos hablando de otra si cosa. Si usted descubre la intoxicación de inmediato, puede actuar... Sí, puede... Puede actuar, por ejemplo, en Los Miserables. No, señor. O en Prohibido Suicidarse en Primavera. Hace el papel de Hans. o de Corallaco. No, puede tomar acción sobre el caso del intoxicado, actuar en ese sentido. Actuar, puede actuar, el tipo que ve que se está intoxicando, bueno, muy bien. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeadas. No, señor. ¿No? Bueno. Se saca el gusto de... Claro, sí, una ya que vamos a morir... Saque ese gusto de la nariz. Dice, bueno, fíjese, según lo que haya ingerido... Sí, a ver. Supóngase que usted ha ingerido sustancias volátiles, por ejemplo, pájaros. Se comió un pollo el tipo, igual. Entonces, suministre al intoxicado 4 o 5 vasos de agua. Mire qué fácil. Bueno, no, pero no, sí. ¿Pero qué se va a traer? ¿Un petardo? Discúlpeme que se lo pregunte así. No, sustancia señor. Volátil, qué sé yo, nafta. Bueno. Querosene. Gas. ¿Y usted eso lo neutraliza con agua? 4 o 5 vasos. Todavía no se ponen de acuerdo. Hay estudios, hay simposios. Que están hablando acerca de cuántos vasos de agua son los propicios. El agua para siempre, la cantidad por las dudas de... usted tome agua. No, hay venenos donde si toma agua, revienta como un sapo retorciéndose y solo, sin que nadie lo socorra. Pero eso es un dato accesorio. Ya se lo voy a decir. Ácido. Ácido. Ha sido un gusto. Los ácidos se neutralizan con 2 cucharadas tamaño té de bicarbonato en un vaso de agua. El que se muere envenenado es porque quiere. No es que porque quiere. 2 cucharadas de bicarbonato, chao. Tiene que ir, ¿no?, a buscar el bicarbonato, tiene que tener bicarbonato. Y el bicarbonato es una cosa, tiene que estar en todas las cucharitas. En todas partes. Yo siempre tengo en el bolsillo de atrás un sobrecito. Un kilo de bicarbonato. Suelto lo llevo. Qué lindo. Los días de lluvia. Amoníaco. Si usted ingirió amoníaco, lejía. Amoníaco, lejía. O lejía. Elegía. Si eligió tomar amoníaco. Claro, eligió tomar amoníaco. Entonces, 1 cucharada de limón o vinagre en agua. O vinagre y luego un vaso de leche o 4 claras de huevo crudo. Usted, si no vomita con eso. Amoníaco, va hasta el bar de la esquina y dice, vos, tráigame, entienda bien. Una cucharada de limón o vinagre en agua, pero... Sí. Con un vaso de leche... Sí. O 4 claras de huevo crudo. Traele una ensalada César. Variado en chocolate. Ahora bien, cuando usted, señora, no conoce la sustancia ingerida... Claro. Y chao, dese por perdida. Y No. Empieza a ser un raconto. No, de tómese su vida. Bicarbonato con limón. Los que están por morir empiezan a ver todo... Pasaje, ven toda la vida como si fuera todo en una película de Campanella. Sí, a veces todo igual, vio la película. Sí, hay vidas que realmente... No distingue el principio. En 5 segundos ya está. No, ahí dice, mire, cuando usted no conoce la sustancia ingerida, pero está convencida de que no es cáustica, ¿y cómo va a estar convencida? ¿Qué es ese? ¿De dónde sale ese convencimiento de la no causticidad de la sustancia tóxica que uno acaba de ingerir? Y usted se mira al espejo. ¿De dónde proviene? ¿Ya nace uno convencido? No. ¿O se hace convencer por amigos? No, usted se mira al espejo y dice, no es cáustico. Sí. Díganlo. Y entonces, No es cáustico. Ahí está. No. Vamos. Más. En ese caso, trate de provocar el vómito del accidentado, en este caso usted mismo, introduciendo 2 dedos en la garganta. Este y este. Podrían ser 3. Es de garganta ancha. Luego, hágale beber 2 cucharadas. Primero sáquenle los dedos. Sí. El tipo sigue leyendo las instrucciones y tiene los dedos adentro todavía. Adentro y le quiere meter la leche. Pero discúlpeme. El accidentado tiene que avisar, guarda que va, porque si no, con los dedos adentro llega un momento que uno... Es muy difícil. Bueno, hágale beber 2 cucharadas soperas de carbón activado. Entonces no son soperas. ¿Cómo carbón activado? ¿Qué? ¿Carbón prendido? Carbón prendido, naturalmente. Carbón activado. Dos brasas, dos buenos rescoldos. Te las mete adentro y eso. Chao, adiós. Afloja todo. Afloja todo. No, además, si usted todavía estaba en la duda si era cáustico o no, y ya se mandó las claras de huevo, el vinagre, el anís y todo y eso. Y estas brasas. Y ahora las brasas. Sí, claro. Yo creo que va a morir de embarazado más que. Sí, embarazado. O abrazado. También puede recurrirse al famoso antídoto universal, ¿eh? Hubiera empezado por ahí. Hermano. Ah, no, disculpa. ¿Cuál es el antídoto universal? Se prepara con pan quemado. Con las mismas brasas. ¿Cuánto trabajo? Sale corriendo a la panadería, sí, y le dice, dame pan quemado. Y se espera y dice que tengo que vender todavía todo este. Y siempre es el último que queda, el pan quemado. Pan quemado, un poco de leche de magnesia, sí, leche de magnesia Philip, buena del nietito al abuelito. Tiene y una clara de huevo, que le debe haber sobrado. Otra vez. Se nos gana para huevos, ¿no? Usted con esto de la intoxicación. Batida, todo esto disuelto en agua, ese es el antídoto universal. No importa si usted lo envenenaron con cianuro, si lo acuchillaron, si lo picó una serpiente, no importa nada. ¿Usted se come eso? Y adiós. Ahora me dijo, era entonces el huevo, la pan leche quemado, de pan quemado, pan quemado. Bueno, es importantísimo, claro, sí, para ir mojando. Usted se olvida el pan quemado y por más que se coma todo lo demás, no. Revienta como un sapo. Huevo, pan quemado. Revienta y... solo, retorciéndose, sin que nadie lo socorra. No, bueno, que nadie lo socorra es un dato Sí, bueno, pero no importa, para enfatizar el dramatismo de aquel fallecimiento. Ahora, usted dice que cualquier intoxicación, entonces, ¿para qué todo el otro? Digamos, tire el vinagre, este tire. Es universal, quiere decir que por ahí no es tan específico. Ah, o sea, puede fallar, me está diciendo eso. Alguna vez falla. Ah. Alguna vez falla, sino que lo diga el finado Ruggiero. Sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que era cáustico y entró era con el cáustico pan y dice, no, yo estoy convencido, estoy convencido. Ya le habíamos puesto 6 figazas de pan quemado. Y no hubo caso. Y era agradecido el tipo, pero... Bueno, otra cosa que puede producir envenenamiento, sí, es el plomo. Ah, ¿querés que me decir el pan quemado? No, el plomo. Mucha gente tiene en su casa cosas de plomo, por ejemplo, caños de plomo, sí, tubos de plomo, pomos de plomo, discúlpeme la involuntaria rima. Soldadito, yo creo soldadito que lo único de plomo había. Estaba esperando que usted lo dijera. Sí, que no conocía otra cosa de plomo. Claro, soldadito de plomo y se los chupa. Sí. ¿Pero qué manda por hacer una gracia, por aburrimiento? Usted está jugando a los soldaditos de plomo mientras ve la televisión. Sí. Por ahí viene algo que le interesa, por ejemplo, una propaganda. Y empieza a mirar y así mecánicamente se chupa un capitán de húsares. Sí, también. Pero usted, el plomo, señor, le queda impregnado en las manos de tanto jugar. Ah, el plomo se chupa el dedo, ponele. Y ya está. Pero ya está. Pero ya no, muere como un escuerzo. Primero, usted ante cualquier cosa que le interesa empieza a chupar lo que tiene de plomo. Ah, bueno, está bien. Es un vicio. Es un acto así, reflejo, impensado, como una cosa. Bueno, pero reemplaza. Un tics. Bueno, si es un tic, reemplaza el plomo. Por otra sustancia, no sé, recúbralo con una goma. Y usted cree que yo no tengo más nada que hacer que comprarme soldadito de plomo para cubrirlo de goma. Y digo, para no andar chupando cosas tóxicas. Usted que está con los soldaditos de plomo, lo que digo, no se los chupe y menos que lo muerda. No. Porque hay gente que se la agarra, por él le toma idea a un soldadito. Y lo empieza a mordisquear de aquí, de allá. ¿Vio cómo es la gente? Sí, claro que no sí. No digo que sea en su caso. No, yo no lo dije. Sí, es autorreferencial. Ay, yo no me lo chupo, ni lo muerdo, ni nada. Pero hay quien sí. Bueno, este señor, es un programa que no está dirigido a usted solo. Pero si yo no le dije nada, a todo nada, el mundo. ¿Sabes cuántas vidas estamos salvando en este momento? Pero está salvando acá me informan vida del equipo de producción, 6 vidas salvamos ya. De gente que llamó por teléfono y dice, gracias por salvarme la misma. Sí, los que murieron no están llamando. No, claro, no haga chistes. Los que están chupando cosas de plomo no llaman. No, y mismo, también en los termómetros, atención, porque el mercurio puede volar una casa. Sí. No, volar no. Puede, sí. Es tóxico, eso no se lo voy a negar. Entonces, el termómetro, chúpelo, pero no lo muerda. No, pero nadie porque anda... Porque hay gente que se lo pone en la boca para tomarse la temperatura y después por hacer un chiste, ¿vio? Porque o lo confunden con un pucho, ahí empieza a mordiscar. Si le rompe el termómetro en la boca, sí, le entra el mercurio, el termómetro en las fauces, sí, y... Ya está, tírese por la ventana. No, pero espere. No tiene salvación, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted viene por envenenamiento con mercurio? ¿Qué? El siguiente... No, espere, ¿cómo el siguiente? ¿Cómo perder tiempo que con él? Este? No tiene solución, pibe. Tiene que atender al que se intoxica. Está plateado, todo. No. Mirá lo que sos. Vio que usted el mercurio, si lo derrama, sí, se hace bolita, vio que... Sí, se hace bolita. Usted también se hace bola con el mercurio. Ahora, suponga que usted no ingiere el mercurio, pero toca una de esas bolitas, porque llama la atención. Por hacer un chiste. Y llama la atención, uno juguetea, sí, poco claro. Con eso. Y después se lava las manos. ¿Uno se puede dar por lavado en qué momento del mercurio? No, el mercurio no sale más. Se impregna. Creo que se recicla recién en 1000 años. Sí, dentro suyo. Pero, discúlpeme, la gente que trabaja con mercurio y... Muere. ¿Cómo fabrican los termómetros? ¿Cómo le ponen el mercurio? Personas que mueren al mes. Son kamikazes. Sí. Además, cuidado, cuidado, porque si te tragas el mercurio, te pones fosforescente. ¿Fosforescente? Vos no te das cuenta. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? El primer síntoma es cuando vos apagás la luz y tu mujer te sigue viendo. Hace gestos de encandilamiento, ¿no? No sabe que comió mercurio. Sí. Entonces se apaga la luz y la mujer le dice, Enrique, poner que se llama Enrique, sí, digo, sí, para explicar bien, mejor en un lenguaje llano. No, está bien, sí, se entiende. O no le gusta Enrique, bueno, no, Raúl bien, le dice, sí, siempre tiene que poner algunos que yo. Raúl dice, estás fosforescente, te estoy viendo, estás iluminando toda la pieza. Qué raro. Y el tipo cae desmayado. Porque él sabía sí, eso. Bueno, aunque no lo sepa. Sepa y claro. Después de muerto sigue brillando. Sí. Mismo, algunos lo usan de velador, el tipo que... Pero no, una señora, vez que fallece... ¿Cómo se va a prender por mercurio? Sigue brillando. Yo tengo un muchacho que se salvó, que lo salvaron con un antídoto, pero quedó luminoso. ¿Qué es que como una luciérnaga? Discúlpeme como, que le diga así. Un reloj luminoso, quedó así... Y bueno, no puede ir al cine. ¡Soy maestro! Bueno, Laura de acomodador. Claro, de acomodador puede, sí, puede andar. Ahorra la linterna. Bueno, pero todo eso son los peligros. Sí, bueno. Peligros es, y hemos cumplido con un gran servicio. No, el servicio no, ¿sabe qué? Sí, expresado sí, así parece que todo fuera riesgoso. Sí, claro, todo es riesgoso. No, todo no. Todo. ¿Usted, en este entonces, momento usted tiene esa lapicera en la mano? Sí, tengo una lapicera. Está firmando, haga de cuenta que está firmando con esa misma lapicera, sí, ¿qué? Su sentencia de muerte. ¿Pero qué tiene que ver? La tinta es venenosa. Claro. Usted por hacer una gracia se la chupa. Pero si no la estoy chupando. Ah, ahora. Eso dicen todos. Pero ese el día de mañana, dice, bueno, ya está, qué sé yo. Y lo tenemos que ir a buscar entre cuatro. El que la chupa acá es Dorio, que vio cómo deja la lapicera. Sí, sí, sí. Y la muerde también. Sí, la muerde y bueno, otras cosas. ¿Y señores, yo creo que ha sido un informe muy completo. Hay gente agradecida. Bueno, muchas gracias. En este momento me está besando las manos una anciana. Salga, gracias, señora. Y un señor me regala un pollo. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual... regresaremos. Sí, creo que sí. Por contrato debemos regresar, me parece. Muy bien, permiso.